Hola amantes de la biología y bienvenidos a otra edición de Lo Interesante de la Biología. Para los que no me conozcan aún, me llamo Sofía Fernández Enríquez. Y sí, Enríquez va con H. Pero bueno, suficiente de mí. El día de hoy voy a platicarles de un tema que me fascinó y me sacó de muchas dudas existenciales. El genoma humano, y particularmente el proyecto del genoma humano, o por sus siglas PMH. El PMH, como nos platica la revista Como Ves, es un programa de investigación que inició en 1990, con el objetivo de construir un mapa genético del ser humano. De hecho, el mapeo fue finalizado en abril de 2003. Pero ¿en qué consistió este proyecto? Es la verdadera pregunta, ya que hacer un mapeo de la secuencia de ADN no es una tarea fácil, ya que hay aproximadamente 3.000 millones de pares de bases en nuestro genoma. Los brillantes investigadores detrás de este proyecto lograron descifrar el genoma determinando las secuencias de absolutamente todas las bases en el ADN, haciendo mapas que daban la ubicación de los genes a través de lo que se conoce como mapas de ligamento. También se utilizaron otras técnicas, pero solo mencionaré algunas, porque son nombres y conceptos que para los que solo conocen biología, for dummies, no podrán entender a su totalidad. Estas técnicas incluyen cromosomas artificiales de levaduras y bacterias y la reacción en cadena de polimerasa. Yo sé, suenan súper rebuscados los términos, pero no se preocupen. El chiste es que los científicos, a través de diferentes organismos que tienen un genoma homogéneo con nosotros, lograron determinar y conocer las partecitas que nos hacen humanos, desde nuestra apariencia hasta nuestro comportamiento. Está cañón, ¿no? Es como si el genoma fuera nuestro destino, porque literalmente el ADN dicta cómo te vas a desarrollar en este mundo y no hay nada que puedas hacer al respecto. Algo que considero muy importante mencionar es que durante el PMH se desarrolló tecnología de punta para así poder seguir con la investigación, ya que en esa época no existían las máquinas capaces de hacer el trabajo. Ahora que sabemos cómo está conformado nuestro genoma, solo nos falta entender por completo cómo interactúa. ¿Pero de qué nos serviría esto? Al entender cómo interactúa, podríamos curar en un futuro todas las enfermedades de origen hereditario, y hasta podríamos clonar órganos. De hecho, ya se han hecho procesos considerables. El pasado abril, científicos franceses lograron corregir el defecto que provoca la inmunodeficiencia al tomar células madre de la médula espinal de un grupo de niños enfermos. Con base en ingeniería genética, introdujeron a estas células a un gen normal para sustituir las funciones del gen que estaba defectuoso. Y luego, regresaron estas a los niños enfermos. Transcurridos 10 meses, estos ya tenían niveles normales de linfocitos y pudieron llevar una vida normal. Me parece impresionante los milagros que el conocer y entender el genoma humano provoca. Ahora entienden por qué decidí incluir este tema en nuestro podcast semanal. A nadie le cae mal un milagrito de vez en cuando. Hasta la próxima.